las heridas, los dolores, las ofensas, las enfermedades y tantas cosas negativas que hay realmente en la vida. Este es el primer paso para vivir alegre y también para saber perdonar. Y aquí viene la metáfora que te prometí al comenzar esta charla. Imagínate sentado al frente de tu televisor y con el control remoto en tus manos. Puedes mirar y ver cualquier programa de televisión. Escoge el que quieras. Si quieres ver una película de horror, vas a tal canal y en tal hora. Si quieres mirar una película de amor, pues vas a otro canal. Según tu voluntad, tú tienes el control remoto en tus manos. Y si quieres contemplar la naturaleza, vas, por ejemplo, al canal Discovery, que tiene programas tan bellos. Por tu control remoto, controlas los programas que tú quieres ver en tu televisión. Bueno, pasemos de esta metáfora a la realidad. Imagínate que tú tienes el control remoto que cambia lo que vas viendo en tu mente, en tu pensamiento, en tu imaginación. Imagínate que ves los cuadros y las figuras que tú quieres ver y puedes cambiar ese canal a tu gusto. Si quieres fijarte en el canal de las ofensas, no tienes más que recordar tantas tragedias como has tenido en la vida y quién te las hizo y por qué te las hizo y lo injusta que esa persona fue contigo. Si quieres ver un programa que te una con Dios en la oración y en la naturaleza, contempla la bondad de Dios en el mar, en un paisaje hermoso a la orilla de un río, la sonrisa de una persona, el amor de la otra, el cariño de tus seres queridos y tantas cosas más. Mi gran deseo hoy es enseñarte a programar tu canal remoto en los sentimientos de gratitud, de belleza, de amor y de perdón. En esos canales debes permanecer siempre o casi siempre. Enseñan los psicólogos, sobre todo en la terapia racional emotiva, que la causa última de nuestras emociones está en los pensamientos que abrigamos. Si yo abrigo pensamientos positivos, mis emociones serán positivas. Será alegría, paz, tranquilidad, optimismo. Si yo me pongo a pensar intencionalmente en las cosas amargas de la vida, mis sentimientos, mis emociones serán negativas: tristeza, odio, aburrimiento, desesperación y tantas otras emociones que nos hacen sufrir. Siempre hay algo bello en la vida en lo cual podamos pensar para fomentar los canales de la gratitud, del perdón, del amor, de la belleza. Pero no es tan fácil hacer esto que te estoy diciendo. Con mucha frecuencia sintonizamos los canales negativos. Mira lo que quieres ver en la vida. Mira a ese pequeño grupo de niños jugando en el patio del colegio, alegres, entusiastas, optimistas por la vida, y tú te contagiarás de esa alegría y de esos sentimientos. El mundo está lleno de cosas que podemos apreciar y encontrar hermosas. Aunque hayamos sido heridos por una injusticia, por una ofensa, por una enfermedad, por un dolor, por una pena económica, todavía nos quedan en la vida muchas cosas en las cuales podemos canalizar nuestro control remoto. Esta actitud positiva favorecerá también la salud, aun la misma salud orgánica de tu mismo cuerpo. Fomenta el optimismo en tu estilo de vida. El famoso novelista Rudyard Kipling nos habla bellamente sobre el optimismo como un estilo de vida. Si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te cubren de reproches, si puedes tener fe en ti mismo cuando duden de ti los demás hombres y ser indulgente para sus dudas, si puedes esperar y no sentirte cansado con la espera, si puedes, siendo blanco de falsedades, no caer en la mentira, y si eres odiado, no devolver el odio, sin que te creas por eso demasiado bueno ni demasiado cuerdo. Si puedes soñar sin que los sueños imperiosamente te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos sean tu objetivo único, si puedes encararte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera a esos dos impostores, si puedes aguantar que a la verdad por ti expuesta la veas retorcida por los pícaros para convertirla en lazo de los tontos, o contemplar que las cosas a que diste tu vida se han deshecho, y agacharte y construirlas de nuevo, aunque sea con gastados instrumentos. Si eres capaz de juntar en un solo haz todos tus triunfos y tus ganancias, y arriesgarlos a cara o cruz en una sola vuelta, y si perdieras, empezar otra vez, como cuando empezaste, y nunca más exhalar una palabra sobre la pérdida sufrida. Si puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios a que te obedezcan, aun después de haber desfallecido, y que así se mantengan hasta que en ti no haya otra cosa que la voluntad gritando persistir es la orden, si puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, o alterar con reyes y no perder tus comunes rasgos, si nadie, ni enemigos, ni amantes amigos, puede causarte daño, si todos los hombres pueden contar conmigo, pero ninguno demasiado, si eres capaz de llenar el inexorable minuto con el valor de los 60 segundos de la distancia final, tuya será la tierra y cuanto ella contenga, y lo que vale más, serás un hombre, hijo mío. Qué bella descripción del espíritu optimista, del espíritu positivo, del optimismo como un estilo de vida. ¿Quieres sintonizar el canal de la gratitud en tu vida? Hay tantas bendiciones para darle gracias al Señor. Cuenta tus bendiciones en vez de tus cruces. Cuenta tus logros en vez de tus pérdidas. Cuenta tus alegrías en vez de tus penas. Cuenta tus familiares en vez de tus enemigos. Cuenta tus amigos en vez de los que no te quieren. Cuenta tus sonrisas en vez de tus lágrimas. Cuenta tu coraje en vez de tus temores. Cuenta tus años plenos en vez de los vacíos. Cuenta tus buenas acciones en vez de las pobres. Cuenta tu salud en vez de tu riqueza. Y sobre todo, cuenta con Dios en vez de contar contigo mismo. Otras maneras de sintonizar el canal de la gratitud. Ve a un hospital infantil, y dale gracias al Señor por tu buena salud. Si tienes una persona que te estime, dale gracias a Dios por el don de su cariño. Acuérdate de tantas cosas buenas como recibiste de tus padres, de tus hermanos, de tus parientes y amigos y formadores en la vida. Ve a una tienda o a un almacén en que te atiende bien el empleado. Dale gracias a Dios por esa persona a quien estás visitando. En tu casa, dale gracias a Dios por el trabajo ofrecido por tantas personas en tus muebles, en tus habitaciones, en tus vestidos, en la estructura del edificio que habitas. Y cuando te despiertes cada mañana, dale gracias a Dios por el don de la vida que te concede respirar y contemplar un nuevo día. Este consejo lo leí hace poco en un libro de psicología. Si quieres ponerte de buen humor, que tu primer pensamiento plenamente consciente por la mañana sea un pensamiento positivo. ¡Qué día tan bello me espera! ¡Qué trabajo tan agradable me aguarda el día de hoy! ¡Con qué gente tan amable me voy a encontrar! A este consejo de un pensamiento positivo como el primero de la mañana, yo me atrevería a sugerirte que lo conviertas en un pensamiento de tipo religioso. Que tu primer pensamiento al despertarte sea: gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque he amanecido respirando cuando tanta gente ha expirado esta noche. ¿En qué podré servirte el día de hoy y servir a mis hermanos? Este pensamiento iluminará tu día y te atraerá mil gracias del Señor que te lo concede. quieres sintonizar más bien el canal de la belleza? No tienes más que mirar a tu alrededor para ver tantas cosas bellas como Dios ha hecho. El contemplar nuestro planeta, el contemplar el cielo estrellado en una noche de luna o que brillan las estrellas, el contemplar la luz del sol que le da los colores a las cosas, el contemplar una florecita, una catleya, una margarita, una rosa, te puede elevar al Señor. El contemplar la inmensidad del océano te ayudará a barruntar lo que es la inmensidad de Dios. Y al ver a las personas, su sonrisa, su rostro, su cariño, te elevará a la belleza infinita del Creador. ¿Quieres canalizar el canal del perdón? Mira a tanta gente que ha perdonado de corazón aun las peores ofensas y que se ha llenado de tranquilidad y de gozo por ello. Recuerda las veces que has perdonado tú mismo y acuérdate de cómo te has sentido. Medita y lee libros acerca del perdón o las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. ¿Quieres canalizar el canal del amor? Mira a la gente que te ama. Mira a un par de enamorados que sonríen en medio de su felicidad. Ve al hospital y observa el amor de la familia que cuida de uno de sus enfermos. Recuerda las veces en que tú mismo has sido amado en la vida. Canaliza los aspectos positivos de la vida. No te fijes con el control remoto tanto en los problemas, dolores y sufrimientos. Te invito, apreciado oyente, a dar hoy gracias a Dios por lo grande y por lo chico. Gracias, Señor, por tener mis ojos con que mirar la belleza de la naturaleza, con que mirar el cielo y poder contemplar el semblante de los que amo. Gracias, Señor, por mi lengua que puede pronunciar tu santo nombre y enseñar a conocerlo. Gracias, Señor, por mis manos que acarician, que escriben, que trabajan, que dan y que reciben. Gracias, Señor, por mis pies para servir a Cristo, porque puedo ir en busca del que me necesita. Gracias, Señor, por tener la facultad de amar, de sentir ternura, dolor y piedad por mis semejantes. Gracias, Señor, por los favores recibidos y por los muchos y pequeños milagros con que salpicas nuestra vida a cada momento. Gracias, Señor, por las cosas que al faltarnos hemos aprendido a valorar. Gracias, Señor, por el sustento de todos los días, por la hostia de todas las mañanas y por la fe de todos los momentos. Gracias, Señor, por la experiencia, el dolor de las injusticias recibidas,